Nos vamos a quedar en la jornada de hoy dentro de lo que es el ámbito informativo con un centro educativo de nuestra localidad como es el Colegio Benafélix. Nos vamos a trasladar hasta allí para hablarles de novedades sobre bueno, pues lo que son los recursos a disposición del alumnado y dentro de lo que sería bueno, pues su programa de digitalización. Tenemos a su director al otro lado del hilo telefónico. Paqui Herrera, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, Paqui, que sobre todo en el día de hoy querías agradecer el apoyo de la Asociación de Madres y Padres del centro, que bueno, pues ha permitido, entre otras cuestiones, por ejemplo, una mejora, como decimos, en recursos que tienen que ver con el ámbito de la digitalización, ¿verdad? Sí. Porque gracias a ellos pues hemos podido pues hacer un cambio de las pizarras digitales que estaban en las aulas pues por televisores de grandes dimensiones que tienen muchísima más luminosidad y se ven y se escuchan muy bien. Y esto pues claro es un recurso que a los que ya nos hemos habituado a tener la informática dentro de las aulas y es una ventana al mundo exterior. Y gracias a él, pues, tenemos infinidad de recursos para trabajar con el alumnado. Y la verdad que, pues, queríamos hacer ese agradecimiento de forma pública al esfuerzo que han hecho la AMPA de nuestro centro para poder dotar a las aulas de este recurso. Y también, pues, queríamos también agradecer al ayuntamiento que es el que ha hecho posible la instalación de las mismas. Entonces, Paqui, están ya instalados, ¿no?, esas televisiones en las distintas aulas. Sí, están instaladas, solamente nos quedan un par de aulas que ahora mismo tampoco están inminentes porque hace un par de años que cambiamos los proyectores y entonces se ven bien. Pero tenemos intención también, como con las teles, con los monitores esto se ve muchísimo mejor, pues tenemos intención de en el momento que se pueda, si en este curso o el curso que viene, pues terminar de cambiarlo en todas las aulas, tanto de infantil como de primaria. Estamos hablando, Paqui, de cuántas televisiones, por ejemplo, por el momento. Ahora mismo tenemos siete instaladas. Así que, bueno, pues importante esfuerzo, desde luego. Sí. Y como nos decías, para los que bueno, todas aquellas personas que estemos un poco fuera de lo que es el día a día en ese sentido, en cuanto a lo que es la utilización de estos recursos, me comentabas que poco a poco la luminosidad de lo que es la pizarra digital pues se va perdiendo, ¿no?, de ese cañón y al final, bueno, pues es muy complicado utilizarlo, ¿no? Claro, es que lo que nos ha pasado es que nosotros las lámparas de los proyectores pues eso tienen una vida útil de X horas. Y conforme van avanzando en las horas, pues esa luminosidad pues se va empobreciendo. Entonces, como nosotros ahora mismo tenemos que tenerlo todo abierto para que haya ventilación cruzada, no podíamos cerrar las lámparas para tener esa intimidad y esa oscuridad, pues la verdad es que se veía con muy poca nitidez lo que era la proyección del proyector en la pizarra digital. Y con las teles pues eso no ocurre porque tienen muchísima luminosidad, entonces se ve muy bien y además el sonido también que tienen estos dispositivos pues es muy bueno. Y entonces pues la verdad es que estamos encantados con este recurso en las aulas. Que como ya le digo que es algo a lo que nos acostumbramos. Antes no teníamos móviles y no utilizábamos los móviles y no pasaba nada, pero ahora estamos acostumbrados al uso de los móviles y no podemos vivir sin ellos, ¿no? Pues a nosotros nos ha ocurrido lo mismo, tenemos los ordenadores en clase, tenemos las pizarras digitales, ahora las teles, y eso es un recurso más que se utiliza dentro del aula para cualquier momento. Además, los niños traen los dispositivos, los ordenadores o las tablets algunos días también a las aulas y también trabajan con ellos, entonces se les pone primero lo que vayan a realizar en la pantalla y después ellos lo hacen en sus ordenadores, que es un recurso que la verdad que está muy bien y es un modo de ir avanzando hacia la transformación digital y para que todo el mundo vaya mejorando la competencia digital en el centro. La verdad que está muy bien. Era algo que teníamos ganas de hacerlo desde hace algún tiempo, pero por cuestiones económicas sobre todo, pues no se ha podido realizar y le pedimos ayuda a LAMPA y ya lo tenemos solucionado y la verdad que estamos encantados con ello. Sí, sí. Me decías, ¿no?, que de hecho pues se encuadra, ¿no?, esta iniciativa dentro de lo que es ese programa de transformación digital del centro y se trataba, por tanto, de no dar un paso hacia atrás, ¿no?, de utilizar un recurso como es internet y que el alumnado, como hasta ahora, lo utilice y el profesorado para todo lo que pueda ofrecer, ¿no? Claro, claro. Bueno, la verdad es que sí, que dentro del aula que sí, que es un recurso más y que está muy bien. Y además es bastante motivador y atrayente para el alumnado, para reforzar o para hacer entender cualquier contenido, cualquier cosa. La verdad es que está muy bien. Así que podemos decir que ya se están usando, se están poniendo en uso. Sí, sí, ya están al uso desde hace varias semanas. Fue quitar las pantallas digitales, poner las televisores y desde el primer momento pues se están usando. Además lo comentábamos, ¿verdad?, durante todo este periodo de pandemia, que esa digitalización ha cobrado una fuerza más importante, si cabe, por todo lo que conocemos en determinadas fases de esta situación, ¿verdad? Claro, ya cuando estuvimos confinados tuvimos que aprender a marcha forzada, todo, y ahora ya pues lo que estamos haciendo pues día a día pues ir mejorando la competencia digital tanto del profesorado como del alumnado. Porque esto ya ha venido para quedarse y hay que ir avanzando. No, la competencia digital no solo es descargarse un juego o saber utilizar una aplicación, va mucho más allá. Y entonces, pues, lo que estamos intentando día a día de inculcar en el alumnado. De hecho, hace unos días veía un acuerdo que se firmaba a nivel nacional, que ya ocurre también en otros ámbitos, de importantes personalidades que apostaban por ir incluyendo en el sistema educativo asignaturas relacionadas con la programación informática de cara al futuro para no quedar atrás, ¿no?, en torno a lo que esto va a suponer en el ámbito laboral, en el día a día, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no?, y como ya ocurre en otros países como Estados Unidos. Así que incluso esto habrá que verlo, ¿no?, en el futuro, pero ya decimos que parece que el camino va por ahí, ¿no?, por la introducción incluso de contenidos como programación informática y otra serie de aspectos en ese sentido. Sí, vamos por ahí. Nosotros ahora mismo lo estamos trabajando de forma transversal dentro de las áreas y estamos trabajando pues la competencia digital, dándole pequeñas nociones al alumnado para que sepa manejarse con su propio dispositivo y hacer pequeñas tareas sencillas, pero que ellos vayan adquiriendo esa competencia digital, porque en el futuro eso la van a necesitar. Y hombre, si van a poner más adelante asignaturas relacionadas con esto, pues estupendo, porque es que el futuro va por ahí. Además, a destacar, ¿no?, lo has comentado, el esfuerzo de LAMPA, bueno, pues por tanto el apoyo, la coordinación del centro con las familias. Sí, es fundamental. Sin ellos no, la verdad es que no lo hubiésemos podido hacer, porque es un importante gasto que desde el centro pues no lo podíamos soportar y gracias a ello pues se ha podido realizar. Bueno, pues por tanto ahí queda destacar ese esfuerzo, ese apoyo por parte de la AMPA, del Benafélix, para que el centro cuente ya de hecho con esas televisiones grandes de importantes pulgadas que tienen un coste elevado y que han sufragado para que se pueda seguir disfrutando de ese recurso digital en las distintas aulas. Paqui, que además hablamos del Colegio Benafélix en los últimos días por la iniciativa del alumnado. Comenzaban los niños y niñas de sexto curso, pero parece que se ha ampliado a todo el colegio, con ese proyecto solidario para recaudar fondos de cara a los niños y niñas afectados por el volcán de La Palma. Sí, la verdad es que nos hemos quedado admirados con la iniciativa que surgió desde ellos y cómo han calado en la sociedad de aquí de Ubrique y cómo todo el mundo lo estamos apoyando. La verdad es que ha sido una iniciativa muy bonita y con la que ya han recaudado 800 euros. O sea que tampoco estamos hablando de un juego de niños, sino que ellos están realmente consiguiendo dinero para ayudar a tantas familias que lo están pasando tan mal en estos momentos. Además, seguro que nos hemos movido por allí, por aquella zona donde se sitúan, nos comentaban, ¿no?, en la Plaza de la Barriada Andalucía, pero también allí, junto a una de las entradas del Mercadona, frente al Hotel O'Curry's, y allí sí. Están cada tarde, no fallan, lo menos si pasas por allí casi siempre lo ves allí, y se van turnando, y como decías, ¿no?, el último dato que nos pasaban es que habían alcanzado casi los 800 euros, gran parte, bueno, pues del curso de sexto que empezó la iniciativa, pero que después sí. Además se ha ido sumando el resto de aulas del colegio. Sí, ya otros cursos también lo están haciendo y se están uniendo a la iniciativa que tuvieron estos alumnos de sexto, y la verdad es que muy bonito, y ellos están muy ilusionados y quieren ayudar a la causa. La verdad que sí. Como sí, tú comentabas, sí. Además, lo más relevante es que ellos mismos han tomado la iniciativa y se han puesto en marcha para hacer realidad lo antes posible esa recaudación de fondos. Sí. Bueno, pues todo ello dentro del ámbito solidario, a destacarlo también, no queríamos dejar pasar, ya que estamos hablando con la directora del Colegio Benafeliz, con Paqui Herrera. Paqui, por cierto, ¿cómo está marchando el arranque del curso? Lo comentamos, ¿no? En septiembre hacemos referencia junto al resto de centros, el inicio de un nuevo curso, también evidentemente afectado por los condicionantes de la pandemia, aunque muy distinto, ¿no?, al pasado año. La incertidumbre ya es menor, se cuenta con la experiencia del pasado curso. ¿Cómo están yendo las cosas hasta ahora? Pues hasta ahora bien, esperemos que cuando empiece el frío pues siga igual de bien. Y nada, pero siempre alerta y pendiente a lo que pueda surgir. Como tú has dicho, ya tenemos la experiencia del año pasado y estamos más tranquilos en ese aspecto, pero vamos, que aún así nosotros seguimos con las mismas normas y con las mismas rutinas dentro del centro que teníamos el año pasado, puesto que no ha cambiado nada. Con la higiene del lavado de manos, con los recreos diferenciados, con los grupos burbujas, estamos trabajando igual que siempre y esperemos que vaya igual de bien que fue el año pasado y que no haya mayor incidencia. Es verdad que además los resultados fueron inmejorables, seguro que si comparamos con otros ámbitos dentro de los centros, en el ámbito educativo, donde mejores resultados, ¿no?, con esos protocolos frente a la pandemia, y se trata de repetirlo porque, como comentabas, ¿no?, además habrá que esperar ahora en invierno a ver cómo evoluciona la situación, así que por lo pronto en los centros continuáis con el máximo compromiso de llevar a cabo esos protocolos. Claro, es que es la forma que tenemos nosotros de poder prevenir y de estar un poco más tranquilos, tanto por nosotros como por el alumnado y para la familia. Aquí estamos haciendo lo que hay que hacer y ya está. Incluso, aunque en la calle a lo mejor haya otra sensación o haya otro más relajado ya, que parece que esto ha pasado, pero realmente no ha pasado y nosotros pues seguimos con las mismas directrices y el mismo protocolo. Te iba a decir, Paqui, que incluso supongo, ¿no?, estamos escuchando sobre actividades, sobre festejos que empiezan a programarse, prepararse, digo en el ámbito general, ¿no?, en municipios. Supongo que en el caso de los centros todavía con mucha precaución también sobre las actividades, retomar lo que eran las previas a la pandemia incluso, ¿no? Claro. Nosotros seguimos como estábamos hasta el momento y hasta que no nos digan lo contrario, pues seguiremos en la misma línea. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar en este punto agradeciendo a Paqui Herrera, directora del Colegio Benafélix, que nos haya acompañado. Hemos aprovechado para conversar también sobre cómo está yendo este arranque de curso, pero el foco centrado en esa novedad que ya tienen en uso, como son esas televisiones de grandes dimensiones que han aportado desde el AMPA del colegio para, bueno, pues que puedan seguir con ese rumbo en torno a lo que es el programa de digitalización, seguir utilizando los recursos que ofrece Internet en las aulas. Paqui, no sé si hay algo más que apuntarnos. No, por ahora todo. Esperemos que todo marche bien y que siga bien y poder seguir contando con el apoyo de las familias como tenemos hasta ahora y que vaya todo bien. Es lo único que queremos. Y que tengamos todos salud y podemos seguir hacia adelante. Claro que sí. Pues lo dicho, Paqui, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un saludo. Buen día. Hasta luego.